quedo en el ángulo oscuro de esta habitación. Grito sin saber si escucharás alguna vez. Pobre como las hojas amarillas cuando el otoño te tiende la mano. Nada me has dado, nada tengo, nada de nada, amor. Nada me has dado, nada tengo, nada de nada, amor. Ojos, que perdido por el mundo vas, sin aire y sin sonido. Yo busqué en ti, excavando bajo tu piel. Amor mío, cómprame, soy yo tras de una barra. Nada me has dado, nada tengo, de nada, amor. Nada me has dado, nada tengo, nada de nada, la palabra con plumas nuevas en la estrella del sueño maltratado. Mientras tanto ronda la muerte con sombrero nuevo. No puedo por ahora echar la culpa que se clava. Finas manos delgadas